Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 190 y rebasando ya el Ecuador de este mes de julio. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene, que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles y los viernes y además los sábados de 8 a 9 de la noche y queremos darte a ti las gracias que nos estás sintonizando y que nos estás escuchando. Además también hay otros canales por los cuales nos pueden seguir, como por ejemplo la web de la radio, www.radiolaguancha.com. También tenemos un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. Es donde está la información, digamos, que más cumplida del programa, de la actividad de nuestro programa. También los podcasts digitales. Un saludo y un abrazo si nos estás escuchando a través de los podcasts digitales que movemos por internet, a través de las plataformas iVoox o Archive. También estamos en Instagram como Mi Rollo es el Rock, todo arrejuntadito. Y bueno, también formamos parte de la web online 24 horas de rock y metal en castellano, Asaltomata Radio Rock. Y por ahí salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo hora canaria. Ya saben que si nos siguen desde la península, pues le suman una horita más. Dos formas muy fáciles de escuchar Asaltomata. La primera, la app. Y la segunda, pinchando la web www.asaltomatarradiorock.com. También un saludo y un abrazo a los que nos están escuchando a través de Generación Rock Radio, la web radiofónica canaria que trata de unir las dos partes del charco. Para seguirnos a través de Generación Rock Radio también, pues se descargan la app, que es Listen to My Radio, o teclean la web www.grockradio.com. Radio12345.com. También inauguramos el servicio WhatsApp de la radio y es muy fácil el número 678-820-591. Repito, WhatsApp de la radio 678-820-591. Saludamos al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos ahí a los controles de sonido, y quien les habla, un servidor, Tomás Orama. También saludamos, como no, a nuestro colaborador Juan Carlos Lugo Galván, que nos trae esas pinceladas de humor en forma de cuñas desternillantes. Ahí lo pueden seguir tanto por Facebook como su canal de YouTube, como Rockero Frustrado. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus discos a la radio, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y más movidas. Espero que disfruten del programa de hoy, así que suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos con una banda de la casa, los guancheros Conflictivo, que ya se han pasado pues varias veces por nuestros micrófonos. Banda que, por cierto, en las votaciones que hicimos el año pasado para ver cuál era el mejor disco del rock canario, de rock canario en el pasado 2019, este viaje el sonido de los Conflictivos así fue el disco más votado. Quiero recordar, hay una dirección física donde nos pueden hacer llegar tanto las discográficas como la agencia como la banda sus trabajos para que nosotros le demos difusión. La siguiente, la dirección de la radio, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Así que abrimos fuego Conflictivo con su Nacido del Infierno. Tu presencia para las pulsaciones. Volvemos a la carga con los Caleidoscopios, que son una banda de rock lanzaroteña. Muy buenos, la verdad, el puñado de temas que han reunido Pelin Averán, Eric Martín, Orlando González Medina, Gregor Lumpo Harmayer en su trabajo de debut Caleidoscopio. También nos pueden mandar, recuerden que nos pueden mandar sus trabajos a la dirección, al mail del programa, que es mirroyeselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Vamos con Caleidoscopio y un auténtico temazo que han titulado Deshielo. Empezamos nuestro viaje sonoro en Tenerife, luego pasamos por Lanzarote y ahora vamos a recalar la tercera banda, la tercera isla donde vamos a recalar va a ser en Gran Canaria con los Cosecha Urbana. Los Cosecha Urbana, que son otra banda de la casa, otra banda que también no hace mucho se pasaron por los micrófonos de nuestro programa para dejarnos una entrevista brutal y hablarnos de su último trabajo, salud y mucho rock and roll. Grande, grande los chicos, grande el Carlucci y el resto de la banda. Cosecha Urbana con el tema Salgo. Estoy ardiendo debajo justito de mi pie. Estoy algo sediento de tu boca, yo bebé. De la locura, para que con los años no pierda más la cordura. Y salgo cuando se junta el sol, para que su rayo no me moleste. Y salgo de esta habitación cuando la luna no impida ver. frías noches de enero. Y para retroceder siempre he sido el primero. Arrimado a tus piernas otro tarro de locura. Quiero besar y el sol desparramado en tu cintura. Y salgo cuando se oculta el sol, para que su rayo no me moleste. Oye, mi hermano, mira, mira que tengo un monazo ahí que te camba, necesito una... ¿Sabes dónde podría pillar cosa buena, colega? Pues claro, hombre, todos los lunes, miércoles, viernes y sábado, 8 a 9 de la noche, yo sé dónde pillar cosa buena. Dime dónde, mano, que me da algo. Pues en la FM 107.2, Radio La Guancha. Pero pregunto por alguien o algo, ¿qué? Tú preguntas por Tomás Orama, del programa. ¡Mi rollo es el rock! Y él te resuelve el rollo. Chayo, chayo, para allá voy, me voy a poner a hacer culo. Sí, sí. Fue en el año 2017 cuando los Maderas Bill, cuatro de los más destacados canallas de la contracultura tarraconense, formaron esta banda y se bautizaron con ese nombre, con el de Maderas Bill. La banda pues está formada por Leo Bill a la voz, Pau Bill a la guitarra y coro, Miguel Bill a la batería y Coco Bill al bajo. Si digo bandas como MC5, Los Stooges, New Rays, Los Destroy All Monster y por supuesto la fabulosa banda Trapera del Río, pues estoy hablando de alguna de su influencia. Una banda que debuta en el programa de hoy, Los Maderas Bill, con el tema Te Vuelo. Wait. Y ahora va a sonar un tema adelanto de lo que va a ser el próximo álbum de los Unleas de Archers, que se estrenará el 21 de agosto y que van a titular el disco Abyss. Son una banda canadiense de metal comandados por la fabulosa voz de su frontwoman, Britney Sledges. Tienen, como bien avisamos en nuestro programa, pues forma parte también de nuestro ADN el traer pues todas las novedades discográficas posibles, los adelantos, singles de adelanto de futuros discos a editar, como discos recientemente editados, pues todo eso, el que estén al loro de todo lo que se va cosiendo en la escena del rock, forma parte de nuestro ADN. Así que si siguen Mi Rollo Es el Rock, estarán al loro y estarán a la última. Vamos con Unleas de Archers y el tema Soulbound. Jonathan, Rodrigo, Migue, Cass, forman el cuarteto del rock tinerfeño Copper, una banda de recientísima formación. Su sonido se nutre del rock de los 90 con una apuesta musical basada en cortes enérgicos de grunge, de metal y de stoner rock. No hace mucho, en enero de 2020, editaron su primer EP, Epiphany, del que vamos a pinchar un tema que lleva por título Frankenstein. Vámonos ahora un poco al pasado y un momento de recuerdo, una banda como eran los Crimson Stone, que son una banda de Gran Canaria de stoner metal. Ya han sonado anteriormente en nuestro programa y rescatamos otro tema de su álbum homónimo de los Crimson Stone. Con mucho honor seguimos apoyando al rock y al metal canario. Llevamos ya pinchados más de 110 distintas bandas canarias y esto no va a parar. En cada edición, ese número de 110 bandas canarias que hemos pinchado, distintas bandas canarias, pues va a seguir creciendo, creciendo y creciendo, porque forma parte de nuestro ADN Crimson Stone y el tema Belcebufo. We'll be right back. rocoso y duro los Crimson Stone que acaban de sonar. Vamos ahora con una potentísima ración de thrash crossover desde Tenerife, con una bandota que son los Death Above, otra banda que engrosa el que se hayan pasado por nuestros micrófonos y que también ya es o son una banda de la casa, los Death Above. Sexta, por cierto, sexta y última banda canaria en sonar en la edición de hoy. Bandota, que han filmado un videoclip muy guapo del tema que va a tronar a continuación. Sin más, Death Above con su temarraco Patino and Destroy. Absolutamente rompecuellos los Death Above, vaya temazo y vaya discazo se han marcado este un discazo el Digital Bridge. Ahora vamos con una banda que hemos venido programando en las últimas ediciones y que han sido los Light, una banda que forman Claudio Del Gif, guitarra y voz, Juan teclado, Leandro Galera al bajo y Nicolás Jordán a la batería. La banda pues nos hizo llegar su música al mail del programa y como ven, para nosotros, lo decimos una y mil veces, forma parte de nuestro ADN, que nos encanta dar difusión a las bandas emergentes. The Miracle of Life, así se titula el último trabajo de la banda, y para mí es un auténtico milagro es poder disfrutar de hacer radio sabiendo que tú estás ahí al otro lado escuchando la música que vamos programando. Así que vamos con Light y su tema A Blessing Occurs. It is there some returns. Would you be willing to make an exception? To against the tide, no one by your side. Paramount to be gracias a Radio La Guancha, al programa Mi Rollo es el Rock. Desde Iván Dracos queremos agradecer el tiempo que nos habéis prestado y muchas gracias. Desde Grecia vuelven a sonar en nuestro programa los Left Lover Ballet con su trabajo Tell Mama We Are Doing Okay. Me ha gustado mucho el corte Really Not There, que es el que he elegido para que suene en la edición de hoy. Muy buen hard rock. De la mano de Jordi Dimitriadis a la batería, al bajo Dimitri Sargi, a la guitarra George Karatanasi y a la voz Yanis Bogia. Así que vamos con los Left Lover Ballet y el tema Really Not There. Again. Y de Grecia nos vamos a Atlanta con los Black Crowes, los Cuervos Negros. Siempre han sido de las bandas que más me han emocionado a nivel personal, con esa búsqueda de la esencia del rock añejo, pero con impronta y personalidad propia. Muy grande lo que han logrado los hermanos Chris y Rich Robinson, con un puñado de discazos y de himnos ya para siempre para la historia del rock. 30 años, ahí es nada la cosa, de aquel discazo que en nuestra juventud nos volvía loco, como era el Shake Your Money Maker, disco del cual ahora, por cierto, están girando, tocándolo completo, además de la inclusión de algunos grandes hits del resto del repertorio de los discos de la banda. Así que, a disfrutar con los Black Crowes y el tema Raco Hard to Handle. Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man, a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad. Let me light your candle, calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Hard. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around. Y después de los Black Crowes vamos a comenzar la recta final del programa, nuestro momento 3, 2 o 1, 3 bandas, 3 canciones para acabar la edición de hoy, la número 190. Y vamos a empezar esa cuenta atrás con los Bon Jovi. Ajuste de cuentas americano, o lo que es lo mismo American Reckoning. Otro temazo que han lanzado Bon Jovi con sensibilidad por lo que pasa en el mundo y más concretamente en su país, con todo lo que ha sido la revuelta que se ha producido tras la muerte de George Floyd, tras la detención por parte de la policía y su muerte por asfixia. Está claro que las letras de Bon Jovi siempre han sido de las más interesantes y potentes del rock, con mucho mensaje, además de mucha poesía. Un tipo, John Bon Jovi, con mucha conciencia social y siempre muy solidario. en todo lo que ha emprendido, como por ejemplo en su cadena de restaurantes donde da de comer gratis a los pobres. En fin, un grande sin duda, Jon Bon Jovi. Así que vamos a disfrutar de este tema que nos tiene que hacer pensar y reflexionar bastante. Bon Jovi con su American Reckoning. America's on fire. There's protests in the street. Her conscience has been looted, and her soul is under siege. Another mother's crying as history repeats. I can't breathe. Goddamn those 8 long minutes, lying face down in cuffs on the ground. Bystanders pleaded for mercy as one cop shoved a kid in the crowd. When did a judge and a jury become a badge and a knee on me? Still alive, still alive, shine a light. Still alive, use your voice and you remember me. American reckoning. I'll never know what it's like to walk a mile in his shoes. And I'll never have to hear the talk, so it don't happen to you. 3 little words written across the chest of a 12-year-old who hasn't lived life yet. Am I next? Am I next? Still alive, still alive. Shine a light, stay alive. Use your voice and you remember me. American reckoning. Is our American reckoning, our story written in blood or in love or in peace? Yeah. Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha ahora también tiene servicio de WhatsApp. Comunícate con nosotros. Petición de temas y dedicatoria, difusión de conciertos, difusión de bandas emergentes, sugerencias, comentarios. Haznos llegar tu opinión sobre el programa. 678-820-591. 678-820-591. WhatsApp, Mi Rollo Es el Rock. Pues sí, inauguramos nuestro servicio de WhatsApp. Espero que le den caña, como parece que está, que se está funcionando ya la cosa. Vamos ahora con la penúltima banda en sonar, que van a ser los Pretender. Discazo recién editado este, Hate for Sale, de los míticos Pretenders. Desde el año 1978 lleva la mítica Chrissie Hynde y sus chicos dando caña y dejando para la posteridad una auténtica ristra de temazos y de buenos discos. No podemos renegar de esta parte también de nuestro ADN, que es rendir culto y pleitesía a los grandes dinosaurios del rock, a los clásicos. Así que vamos con Pretender y un tema crujiente recién salidito del horno como es este Hate for Sale. Llegamos ya al final del programa, la última banda en sonar, la última canción en esta edición número 190, que en este caso van a ser los The Police. En el año 1978, los británicos The Police lanzaron esta joya de tema, el Roxanne, que para la posteridad quedaría como uno ya de sus temas más emblemáticos y por ende en la historia del rock. Maravillosa historia que se le ocurrió a Sting en París, dedicándole la canción a una prostituta ficticia y entrelazando todo esto con la historia del Cyrano de Bergerac. Reggae blanco, rock, simplemente magia. The Police con el tema Roxanne. Roxanne,